el sigilo. Iremos a por ti hasta el muro del sonido. Cegados por el sol, el cielo es de vinilo. Manolo Caracol se enciende un cigarrillo. Anomena Ángel Stanic, el seu àlbum és El Camino Ácido, el 2014, i amb la música d'aquest single que es diu Mezcalito. Musicòpolis, no ens casem amb estils musicals, sinó que anem portant temes diversos que són actualitat i que et presentem com Cero Positivo amb Come On i la companyia de la SAI, aquesta peça anomenada No More. El sueldo de este mes en sexo. Quieren que sigamos muertos y escriba el resto de mi vida en Facebook. Quieren decirme cómo divertirme. Ya de nada sirve, paso. Yo navego libre y solo en este mar de putos ignorantes falsos. A mí no me va a controlar ninguna puta norma social. Tumbado en el sofá tragando mierda, hinchado de olor a cepam, viviendo en una celda que va. He diseñado otro plan. A mí no me jodéis las pelis con anuncios al final. Si estoy durmiendo el teléfono se pierde. Si estoy follando sonando Miles Davis. We can take it no more, but we don't run away. You people in mind and wasting time every day. Roman escucha el aire que respira día a día, ¿lo entiendes? Quieres un trabajo y una casa con piscina, ellos quieren que tú pagues la hipoteca de por vida. Sabes bien que te educan para ver que tu vida es un fracaso si no tienes estudios. Miente, las personas valen más que sus títulos. Siempre vivir es el examen más difícil que tienes enfrente. La calle está caliente, quieren robarle dignidad a la gente. Dame tu mano porque aquí, tío, no pasarán. No más desahucio por banco de ladrones, no pasarán jamás. Roban tiempo y recuerdos. Escuché el disco de Aurin y vomité encima. No te miento, soy escritor, ladrón de sentimientos. Quítame la vida, no el rap, no aguantaría sin esto. Pagar 15 pavos por copas de alcohol. Quitarme lo que fumo, no, estoy chilling. Quitarme mi dinero, goal on the ceiling. Ya sabes que no hay nada que hacer. Yo no voy a caer en hacer el estúpido por la red. No soy un esclavo, solo tengo que grabar para contarte lo que hago. Lo que hago, tío, es puro sado. Sé que te gusta ser masoca cuando pillo el micro. Estás esclavizado por el mago. Es un orgasmo para tu oído cuando rimo. Escribo en el Olimpo sentado y digo, no robarán mi alma, porque yo vivo en cada verso. La música es mi templo, la sangre inmortal que bebo es la sensación del concierto. Quítamelo todo, no el rap, no aguantaría sin esto. We can take it no more, but we don't run away. You keep pulling blind and wasting time every day. Take it no more. Aquesta és la peça que ens porten Zero Positivo amb Camón i la companyia de l'Assai, el seu tema anomenat en No More. Amy Simpson, des d'un àlbum que es diu Fairy Tales, Stories and Myths, és un àlbum que ens porta la cançó All I Wanna Do. Give me something, I got nothing to do. And it's three more days until I next see you. That's way too long. So hear me when I say you're not just anyone, not just anyone. Just yesterday when everything I want I got. So all I wanna do is watch the stars. Oh, to you than anyone before. Versionant d'una manera excepcional, Jaume Sisa, des del seu àlbum Junts, són els 10 de veu, amb qualsevol nit pot sortir el sol. Només música a capella, música vocal, que ens han acompanyat, i d'una manera excepcional cal ressaltar que els temes que pertanyen amb aquest Junts, amb aquest àlbum, són realment magnífics, amb moltes versions de temes no només nacionals, sinó també internacionals. Els 10 de veu els escoltarem més sovint també. Aquesta és una peça de Sia, amb un remix realitzat per ràdio per Len Keegan, i que es diu Chandelier. Quadigo, don't get hurt, you got anything. And when I learn, I push it down, push it down. I'm the one, good time call, phone blowing up. Bring up my doorbell, feel the love, feel the love. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 Turn back, the light goes down. Till I lose God. la cadera, then up to your head top. So complete when you wind to the beat with your sweet fire heat, but it's me keeping it hot. Chócalo, chócalo, rózalo, gózalo, mueve, sacúdelo, chócalo, mami. Bumpin' it, bumpin' it, brushin' it, bouncin' it, shake it, bump it, bump it. Chocaduro és la peça que ens porta Crossfire a través de la sintonia de Musicòpolis, presentant aquests singles com el de Kiko Rivera. Uf, anem amb el cuento de hades, no us explico més. Porque la vida sigue y no todo es un cuento de hadas. Enséñame a parar el tiempo, borrar lo que siento cuando estoy peor, a sentir que todo es perfecto aunque no te tengo, y pasar del dolor. Esto va para ti. Nunca aprendí a olvidar tus labios, negar que te amo y que sin ti soy mejor. Porque tú formaste parte de mi vida. Hoy solo pido un abrazo, aún sigo temblando cuando escucho tu voz. Y hoy te regalo un cuento de hadas. Vive el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo. Hoy me dejas caer al abismo. Y hoy te regalo un cuento de hadas. Vive el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo. Hoy me dejas caer al abismo. Te acostumbras a sentirte cerca. Hoy cierras la puerta y me quedo tan solo. Aún sigo pensando en ti. Mi vida tú la haces perfecta, pero me olvidé que tenías otro amor. Los amores de verdad no se olvidan. Y enséñame a querer, y enséñame a mirar. Acompáñame a un mundo donde todo es ilegal. Acompáñame siempre. Enséñame a decirte todo lo que siento. Sabes que vivo muriendo. Tu alma vive en mí. Y hoy te regalo un cuento de hadas. Vive el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo. Hoy me dejas caer al abismo. Y hoy te regalo un cuento de hadas. Vive el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo. Hoy me dejas caer al abismo. Y en ocasiones quisiéramos vivir al borde de la realidad, sentir que todo es como un sueño, pero los mejores momentos de la vida son los más simples y los más pequeños. Kiko Rivera. Y hoy te regalo un cuento de hadas. Vive el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo. Hoy me dejas caer al abismo. Y hoy te regalo un cuento de hadas. Vive el momento y no existe el mañana. Quiero saber si sientes lo mismo. Hoy me dejas caer al abismo. Some kind of holiday. You got me thinking that we can run away. You wanna take you there. You tell me when and where. Oh, oh, oh, oh. But then I asked for your number. Said you don't have a phone. It's getting late now. I gotta let you know that everybody wants to take you home tonight. But I'm gonna find a way to make you mine. Don't stop doing what you do. Aquest segment també de Musicòpolis ja amb els darrers instants després d'haver escoltat Five Seconds of Summer, aquest quartet de joves que ens porten la cançó Don't Stop. Que no es pari la música, que no paris tu i que no paris d'escoltar-nos a nosaltres amb Musicòpolis. Els darrers instants ho cobrim amb Àlex Ortiz i la cançó Danza del seu àlbum Pròxima Destí. Igual que no se atreve con ritual, ella se acerca a mí sin parpadear. No disimula su intención final, no sé que Dios me va a sacrificar. En su mirada solo hay un puñal, son sus labios fuego, sangre y sal. Me estoy ahogando, no sé respirar, mi cuerpo se estremece sin piedad. Danza, danza sobre mis sueños, danza. soldado que he vencido al fin. No sé luchar, me tengo que rendir. Sé que ella no tendrá piedad de mí. Me hará gozar hasta hacerme sufrir.